Buenas noches, mi nombre es Celia Salazar y aquí en el Centro Cultural estamos celebrando una gran posada y para mí significa mucho porque es algo muy hermoso entre nosotros los hispanos. Es la unión familiar para comer, disfrutar, quebramos piñatas, repartimos dulces. Estamos transmitiendo de Radio Santana desde el Centro Cultural de México, celebrando las posadas del 2015. Señora, por favor, ¿nos puede decir su nombre y explíquenos qué significa para usted esta celebración? Mi nombre es Ana María Ursúa. Para mí es un recuerdo tan bonito de la infancia porque se hizo exactamente lo que se hacía cuando yo era niña, que era caminar con los peregrinos, pedir posada y que nos dieran posada en las casas del barrio, se hacían en barrios. Para mí es como volver a vivir los tiempos de la infancia. Me gustó muchísimo que se esté trayendo este tipo de cultura a este país. Cuánto me alegro, y ese es el sentido de comunidad. ¿Usted viene de qué parte de México? De Colima, México. ¿Y cuánto tiempo lleva en Estados Unidos? Aproximadamente como unos 25 años. Qué hermoso que le trajeron recuerdos. Sí. Muchísimas gracias. Estamos desde el Centro Cultural de México transmitiendo en vivo Radio Santana 104.7. Es la noche de las posadas. ¿Me permite, por favor, dígame su nombre y explíqueme qué significa para usted esta celebración? Pues me llamo Imael Delgado y para mí esta celebración es algo de la llegada del Niño Dios, que es algo increíble y victorioso. ¿Usted es cubano? Cubano, chica. ¡Qué bien! Una cosa donde podemos estar todos unidos, alegres, cante y cante. Y esta noche se están sirviendo unos platos exquisitos que me parece que son típicos de esta época. ¿Podría explicarnos, por favor? Lilia, bueno, pues regularmente en este tiempo se sirve, ¿qué será? Los romeros, el bacalao, el pollo. Este plato es tinga. ¿Qué cosa es la tinga? Lleva cebolla, pollo y chile chipotle. ¿Y es típica de esta época? Pues pueden, es que todo depende de las familias. Cada familia tiene su platillo y depende de ellos. Estamos transmitiendo desde el Centro Cultural, esta es Radio Santana, en vivo, el 104.7. Aquí estamos rodeadas de cuatro hermosas mujeres de México, me parece, que están festejando y comiendo platos deliciosos con colores, todo muy vivo. ¿Podría explicarme su...? Bueno, primeramente, dígame su nombre y dígame qué es lo que siente en este momento. Mi nombre es Leticia Gómez y me da mucho gusto estar festejando aquí, recordar las tradiciones mexicanas. ¿Y de qué parte de México es? De Oaxaca. ¿Hay algún platillo específico? Tamales, champurrado, ponche, aguinaldos. ¿Qué cosas son los aguinaldos? Explíqueme. Los aguinaldos son bolsitas con cacahuates, dulces. Mucha gente la conoce como colaciones. ¿Y eso es emblemático de un regalo que se le dio a los refugiados? Que se le dio, se representan los regalos que los Reyes Magos le trajeron al niño Dios. Al niño Jesús. Ah, ok, muchísimas gracias, un placer. Desde el Centro Cultural de México, aquí tengo a una de las grandes trabajadoras, organizadoras, Socorrito. Dígame, ¿qué siente usted esta noche? Ah, pues muy bonito. Imagínate toda la gente pues, recordando nuestras tradiciones, ¿no? Y como te comentaba hace un momento, todo el mundo se va de vacación. Entonces tenemos el pendiente de celebrar unidos con los que estamos viviendo aquí de este lado de la frontera, ¿no? ¿Desde qué año está celebrando el Centro Cultural de México las posadas? Bueno, en una forma muy sencilla, desde que se inició. Tenemos 20 años en existencia. Y aunque sea algo pequeño, nos reunimos los amigos para celebrar una pequeña posada en el centro. Con la piñata, la procesión y pues con los platillos tradicionales, ¿no?, de esta fecha. Muchas gracias. Desde el Centro Cultural esta noche celebrando las posadas. Por favor, dime tu nombre y dime, explícame qué es lo que sientes esta noche. Mi nombre es Tania Rangel y estamos aquí celebrando la primer posada. Sí.